Este es el podcast de canariasbruta.com. Pues bienvenidos al podcast 76 de Canarias Bruta. Hoy es viernes 21 de septiembre de 2007. Saludos de quien te habla, Miguel, y de quienes me acompañan esta tarde, que son poquitos, menos de los habituales. Empezando por las señoritas primero, como siempre. Yo valgo por dos. Sí, y dentro de poco por tres. Pino Chale, hiciste buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas y luminosas tardes. Sí, ¿verdad? Hoy has dejado que entre la luz del sol. En la cueva. Yo pensé que te convertirías en ceniza o algo de esto. Que era Blade. Pero no, no, no. Pero bueno. Así da gusto. Sí. Jen, Jen, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel, ¿sabes si alguien ya se están vendiendo los números para renovar el carnet por eBay? Sí, sí, porque... Antes de comenzar el podcast contabas que ya estás como hasta los bowling, ¿no? Del tema del carnet de identidad. Cuenta, cuenta. Sí, sí. Bueno, pues la historia es que ahora dan unos numeritos a las 5 de la tarde, de los cuales tienes que hacer una cola de 2 horas para pillar números. Uh-huh. Pues lo gracioso, señores policías, no te dicen que el viernes no reparten números. O sea, por favor, no vayan el viernes. 200 personas hoy han sufrido las calamidades de 2 horas de espera. Canarias Bruta, en su lado más social, irá a poner un cartel esta semana. Iremos a grabar un vídeo como ese de cómo hacemos el podcast. Iremos a grabar un vídeo de cómo sacar el carnet haciendo cola y tal. Ah, yo pensé que íbamos a hacer un vídeo de pringao. No, no. Y vamos a sacar a Jen Jen ahí el primero. Y además que 200 personas en la puerta de la comisaría y nadie sale a decirte que no hay número. Tienes que ir a buscarlo. Pues pensarían que igual ustedes estaban protestando por algo. Silenciosa, desde luego. La verdad es que manda cojones que se supone que con el DNI electrónico facilitaban las cosas, te lo llevabas al momento y tal, y ahora es como una especie de pesadilla. Eso es una leyenda urbana. ¿Quién dijo eso? No es una leyenda urbana. ¿El qué? ¿Que facilitaba las cosas? Eso. Hombre, teóricamente las ibas a facilitar, ¿no? ¿Ves? Teóricamente. ¿Quién lo dijo? Es una leyenda urbana. Yo cuando veo un carnet de esos nuevos le pregunto, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo lo has renovado? Es que esos son los de Matrix, son los elegidos. Los demás... Yo tengo mi carnet normal hasta el 2016. Los que se fueron para Segovia a sacárselo cuando estaban allí de... Sí, porque... Pues, pero será... O sea, ¿qué pasa? ¿Solo en Canarias? No, claro, creo. Como la Fanta... la Fanta Fresa o... Solo en Canarias. Mira, eso, nos preguntan que por qué no se sacan el DNI viejo. Se puede seguir sacando, ¿no? No. Sí. ¿No? Sí. Sí. Sí. Sí, ante la avalancha de... Te digo, yo lo tengo hasta el 2016. No, pero... Lo saqué el año pasado. Te lo dejan seguir sacando porque no pueden dar abasto carnet de los nuevos. ¿Qué pasa? Que si uno tiene que viajar, pues no quiere gastarse 30 euros en un pasaporte, pues lo tendrá que renovar. Por cierto, saludamos a la gente que está en el chat, que son tres. Literalmente. Pero muy activos. Saludamos a Ralimás, Ramartel y Rina, que se está ganando un nuevo amigo entre el equipo de Canarias Bruta, porque dice, la musiquita sonaba bien hasta que empezó a hablar Jen Jen. Hombre, qué simpática. Qué simpática. Me voy a hacer del club de fan de Rina, cuyo miembro fundador es Charlie. Bueno, el trapo. Empezamos. Por ejemplo... ¿alguien se ha preguntado alguna vez por qué, por lo menos aquí en el equipo de Canarias Bruta, nos entra una especie de vergüenza ajena y dolor de tripa cuando vemos un concursante canario en la tele? No solamente a los componentes de Canarias Bruta. No, yo creo que alguien más. Yo he, como dice mi hermano, pulsado la opinión de la calle y muchísima gente que dice, pero por favor. Además, parece que de repente cuando le ponen a alguien un micro delante, el acento canario se le multiplica por 1000. Y dice, aquí queda. Chay, aquí queda. Es curioso, es muy curioso. No, hace bastante tiempo también yo comentaba también aquí cómo mi suegro, una vez viendo un anuncio de estos canarios, dice, pero qué tío más bruto. Y digo, no, pero si hablamos así, no, ¿qué va? Aquí no se habla así. Pues sí, se habla así. Lo que pasa es que es muy duro oírlo en la televisión. Te quedas como... Quizá comparado con el resto de las comunidades, pues te choca bastante. Si toda nuestra televisión fuera a lo mejor hablando como habitualmente se habla en la calle, pues igual no nos chocaría. Pero tenemos las noticias en peninsular, series dobladas y películas dobladas en peninsular. Entonces de repente sale un canario y te quedas como... Lo mejor son la adaptación de anuncios al canario. Tengo una perla. Sí, a ver si lo podemos recuperar. Que de todas maneras nosotros hemos sacado alguna vez... ¿No será el de Fairy? No, este es de Activia o algo así. Pero es que, o sea... Ah, sí. Sí que lo vi. Sí, ¿lo has visto vi en la...? Sí, sí. Ah, nosotros habíamos sacado uno una vez de Activia. Los anuncios de Danone son bastante... Pero bueno, esos son para el mercado canario. Por lo menos no... Pero o sea, es que la sincronización entre el movimiento de boca de la mujer y la voz... Chos, me deja todo guay, ¿sabes? Estoy como... Aquí estoy así, mal. De todas formas, en los concursos... Está claro que damos el cante, porque no sé si es que los que van, no sé, no. Igual, no sé cómo expresarlo. Yo lo voy a resumir en pocas palabras. Si tú buscas salsa para un programa, mojo canario. No, a ver, si lo que buscas es dinero, lleva concursantes canarios, eso está claro, porque todos lo han admitido, que es que somos muy rentables, somos la comunidad autónoma que más dinero se gasta en SMS. Y eso le sale rentable a Operación Triunfo, a Gran Hermano, a todos, absolutamente a todos. De hecho, yo creo que uno de estos que sean de famosos, pues empezarán a llevar, no sé, a Caco Senante o a Braulio o al Innombrable o cosas así para que los canarios se gasten el dinero porque nos lo gastamos, eso está claro. No, también podrían llevar, por ejemplo, ¿cómo se llamaba aquel programa de deportes? Al filo de lo imposible. Sí. Podrían hacer una versión más popular, por ejemplo, poniendo a un canario universal como Teddy Bautista en el centro de Madrid o en una concentración en la Campus Party. Con un casco y todo lleno de protecciones y tal. Debería haber un ruidito que indicara cuando comienza un tono irónico y otro ruidito para indicar cuando termina la ironía. Claro. Yen se refería a este anuncio. Comer rápido puede alterar nuestro ritmo intestinal. Hola, ¿qué tal? Ay, no sé qué me pasa últimamente, voy siempre corriendo, como muy deprisa, me siento hinchada, incómoda. ¿Y has probado tomar Activia? Son solo pequeñas incomodidades. Pues Activia para eso va muy bien. A mí me pasaba igual y me ha funcionado. Activia con Actirregularis te ayuda a regular tu función intestinal en solo 14 días. Tenías razón, Activia me ha funcionado y además está buenísimo. Un estudio certifica que a 9 de cada 10... Dios, está buenísimo. Dios. He sido... Abducida por Charlie, de verdad. Tengo que soltarlo. Si lo han doblado, ¿por qué no lo han interpretado bien? Pero igual es un retraso de la captura de... ¿Sabes por qué no dicen esta que te cagas? O yo qué sé yo, yeah. ahora... Además Charlie en este caso tenía una anécdota buena de lo de hablar por hablar. No sé si te la contó alguna vez, lo del canario que llamó y tal. ¿Y para qué llamó? No sé, quedan aquí. Que además los concursantes canarios tienen la manía de llamar sin saber para qué llaman, ¿no? Y mira, ¿y cuál es la respuesta? No sé, yo llamaba, no sé, oí el teléfono y llamé. vale. Aquí no sortean el coche. Eso hay que estudiarlo. Pero que te digo, lo que me intentaba explicarme antes, que los canarios... A veces, no voy a generalizar. Los que han ido a los concursos yo los he visto en plan, soy canario. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Como soy el guay y me hago mucho más canario todavía. Hay mucho más... Y me tienen que tratar de una forma diferente porque soy de Canarias. Es que es ultra periférico, ¿no? Pero no les pidas que repitan esa palabra porque no la sabrán ni deletrear. Ultra tre... ¡Que soy de Bahía! Bueno, ahora a los canarios de todas formas se nos recordará porque tenemos mucho amor. Es que, por supuesto estamos sacando el tema por lo del concursante de Gran Hermano. Sí, está claro. Yo no he visto Gran Hermano, he visto nada más que los cortes que salen en Sé lo que hiciste, que es el único programa que veo de la tele. Yo también. No hace falta ver ni El Buscador ni A Tres Bandas. No, ves, para verlo mejor tienes que ver eso. Sé lo que hiciste. Yo también. Yo lo único que he visto de Gran Hermano. Sé lo que hiciste es un programa genial. Pero es que... Yo creo que es el mejor programa que se ha hecho en esta tele, en la tele, en los últimos 10 o 15 años. Deberíamos hacer un esfuerzo e intentar contactar un día Con Ángel Martín. Con Ángel Martín. Está claro, porque va a ser nuestro ídolo. Abajo, Charlie, viva Ángel Martín. Pero es que además lo gracioso es que le hacen el programa. O sea, es tan simple. Y encima no hablan mal de él. Encima, toda la gente de la que él se ríe le mandan besos y cosas así. O sea, ríe. Hombre. Tiene que ser maravilloso insultar a la gente y que te manden besos. Sí, sí, sí. Al que tiene cruzados a uno de cuatro. Al hijo de Pilar Miró. A Gonzalo Miró. Si la madre levantara la cabeza. ¿Pero qué hace este chico, por Dios? Amor. Bueno. No es lo peor que ha pasado por los reality. Está claro la utilización mediática que se ha hecho. Es casualidad que sea canaria, pero es que es mucha casualidad que ustedes se acuerdan de aquella que salió en Gran Hermano hace unos años, que luego se lió con el Joyas y... Faina, ¿sabes? Supuestísimo. Estaba así todo el día, por supuestísimo. Y después es que está... creo que la echaron ayer, ¿no? Y... Se le fue el chollo con Amor, pues ahora la gemela. O algo así, no sé. Algo de eso... La verdad es que yo pensé que lo iban a alargar más. La amiga Rina no ha visto Gran Hermano porque está en Irlanda. Así que sí, que le decimos a la amiga Rina que han echado Amor. Es la primera. La primera expulsada. Así que decían en Sé lo que hiciste que por tradición la primera expulsada es la que se lleva el chollo con las entrevistas, las exclusivas y... Y más ella, que ha sido la comidilla de Gran Hermano. A ver, ¿de qué van a hablar ahora? Del tiburón. Y... Como decía Autóctono, la llave del 7. Autóctono y sus cosas. Y un lector le respondía: tú lo que quieres es que te metan la llave del 7 entre las nalgas. Esos lectores tan simpáticos que tenemos. Por eso decía: vamos a hacer un vídeo de lo del DNI para que la gente nos responda. Por ejemplo, los que hacen la cola son todos unos obesos horribles y tal. Y como el vídeo, ¿se acuerdan? Sí. Esa gente que. Ay, el anonimato de internet. Dios mío, cuando empecemos a hacer vídeos propios. Oye, ¿tú te imaginas, no sé, algún lector de Canarias Bruta acercándose a Charlie en persona y diciéndole eso? No, no me lo imagino. No. Chiste interno. ¡Cling! Sí. No llores, Miguel. ¿Yo? ¿Por qué? No llores, me tienes los ojos así. De la risa. Por eso te digo que no llores. Pero bueno. Yo me imagino... A esa gente, que hará la gente rica, ¿no? Para sacarse carnet, porque la tendrá que sacar solo con todo el mundo. No sé, eso es que lo del DNI son de esas cosas que por mucho dinero que tengas, tienes que ir tú. Sí. Bueno, excepto políticos. Sí. Políticos. No ¿Quién sé. Vería a Soria haciendo cola? Hombre, igual la gente que tiene cuña con la Policía Nacional fuera de horario y tal, o. No sé. Por especular. No sé, igual tienen un servicio especial que van por las oficinas o algo. Servicio VIP de carnés. Yo la primera vez que me saqué el carnet fueron a mi cole. Bueno, nos hicieron ir ahí a un sitio. ¿Sí? Sí, o sea que en Arucas mismo. Wow. Por eso te digo que tienen sus servicios especiales, solo hace falta informarse un poquito. Bueno, lo que estábamos diciendo de los concursantes. Nos queda una de Tenerife y uno de la aldea. Yo no los he visto. A mí me lo han dicho. Yo lo de Amor porque lo han sacado en Sé lo que hiciste. Y la chica de Tenerife no sé quién es. Me fue Miss Tenerife y ahora trabaja en una ferretería. Así estaba la coña, ¿no? Que muy bueno, buena no sería. Y el de la aldea, por lo que me han dicho. Se apunta a un bombardeo. No, estaba pasando un poco desapercibido y. A mí, yo lo que no sé. Lo que sí, porque vi lo que es el cuando presentaron los concursantes. Sí, sacó la camiseta de carretera de la aldea, no sé yo qué, por una carretera digna. Yo solo vi cuando presentaron los concursantes por mi intuición de que iban a salir canarios frikis. Por decirlo de alguna manera. Yo creo que ya lo buscan. Y lo que sé el chico es que sí se ha presentado a todos los castings de todos los concursos. Pues canarios frikis en concursos, pues está la Amor esta, luego la Faina, Tony Santos. Tony Santos yo creo que es friki desde que salió. Pobre pibe. No sé. ¿Qué fue de él? Pues sacó un disco que yo vi un vídeo y me quedé horrorizada. Dije, pero tío, con lo que tú eras, ¿qué haces? Parecía el hermano pequeño de Soul Sanet. ¿sabes? Y dije, pues no me gusta mucho. Lo siguiente te lo encuentras haciendo el jingle del McDonald's en el McDonald's. O algo así. No vamos a desearle nada malo, pero no, bueno. No, oye, trabajar en McDonald's no es malo, es un trabajo digno. Pero bueno, ¿quieres triunfar en un reality? Ven a buscar gente a Canarias. Pero sobre todo lo del chico este es que, o la chica o lo que sea. Chica. Lo de que se le tiró a todo lo que andara con, a todo lo que tuviera sexo masculino dentro de la casa, ¿sabes? Que fue espectacular. Creo que alguno le contestó, le echo de todo, pero menos contigo. Sí, sí. Algo de eso. En plan de lo haría con todo, menos contigo. Y en plan de, uy, pues cuando descubra cómo era el secreto de amor. Que encima el nombre da mucho juego. Uf. Es que llamarle amor, como decían en Sé lo que hiciste, es un nombre unisex. Claro. De hecho es sex. O sea que, mira, ¿qué quieres que te diga? A mí me ha gustado la chica. Me ha caído bien. Ella ha ido a lo suyo, no ha engañado a nadie. Bueno, no ha engañado a nadie. Para mí que por contrato le dijeron, tú no digas nada. Y cuando vaya bajando la audiencia, si no te echan antes, claro, hombre, descubriremos el secreto. Hay otra cosa que está claro. Igual el tema de que se tirara todo Kiski o se le tirara encima era porque le han dicho que lo haga. No olvidemos que todos tienen sus guiones y su precio. Y cada uno tiene su redactor. Ahí me hizo gracia, sobre todo cuando salió la madre en el programa de Ana Rosa, creo que fue, porque tiene un nombre que es muy de lo que hemos comentado aquí otras veces de nombres canarios. ¿Se llama Margo? Menci. Ay, Menci. Con esa S de Menci. Menci. Qué fuerte. Pero bueno. Dejemos de hablar de Gran Hermano. Bueno, total. Todos los concursantes canarios son cantosos por naturaleza. Exacto. Hablando de concursos canarios, uno de los temas de los que íbamos a hablar esta semana era de Quiero ser como Pepe, que ya acabó. Pero ¿ya acabó? Creo que sí. O bueno, acabado estaba cuando empezó. O sea, ya finalizó su emisión. Y es que haciendo zapping me pareció ver algo así como cuando echaban a alguien de Gran Hermano y entonces aparecía en los programas cantando, ay, estuve en Operación Triunfo. Pues como que en programas de la televisión canaria aparecían como, tendremos con nosotros a no sé quién que fue el expulsado esta semana de Quiero ser como Pepe, y yo, ¿ah? Pero esto, ¿pero en dónde? ¿En lo del Expreso de...? No sé, uno de estos programas de la mañana. El Expreso. Ah, pues era, no sé, yo te dije, zapping. Pero okay. Es que la televisión canaria es terrible, o sea... Que íbamos a hablar, o iba a proponer ese tema porque íbamos a tener un invitado, pero se ha rodado a la semana que viene. Bueno. Porque tiene muchas cosas que contar sobre el panorama musical de Canarias en general. ¿Qué nos extraña hablando de televisión canaria y de música en Canarias? Si tienen una programación que no saben ni cuándo ponen las cosas. Pues nosotros lo ponemos la semana. De todas maneras, no era un tema ya del concurso en sí, sino del tema de la música en Canarias, que según él, pues es penoso. Penoso porque se fomenta ese tipo de cosas, ¿no? Lo que se ven, quiero ser como Pepe. Reggaetón, y mediocridad en general. Sí. O sea. Cállate, que esta semana actuó. ¿Esta semana fue? La semana pasada. Las Canarias en Aruca. Qué bien. Sí, sí, fue Charlie a verlas en primera fila allí. Sí, aplaudiendo. Ya, vamos, como si lo viera. Qué va. Las invitó después a casa a cenar y todo si querían, pero no. No sé si será una fantasía de Charlie, un par de gemelitas, no sé. Y con zapatos con esclavas. Sí, sí, sí, total, total. Vamos. Y gritándole, ay, papito. Pobrecito, cómo me aprovecho de que no está. Y por cierto, que hablando de la televisión canaria, iba a escribir esta mañana un artículo, pero al final se quedó ahí. Ustedes se han dado cuenta que en el resto de las televisiones, si han visto alguna televisión autonómica, verán que los informativos empiezan a las 7 de la mañana, que es un horario en el que la mayoría de la gente se despierta para empezar a hacer las cosas y ducharse y tal, para ir a currar. Pues no, en la televisión canaria el informativo empieza a las... Esta temporada a las 8, pero antes empezaba a las 8 y media. Y... De ahí, o sea, antes de eso, todo culebrones. Ah, es para funcionarios. No, es que es una hora menos. Lo confundieron, una hora más. Es tremendo. Nosotros trabajamos una hora menos. Claro. Es tremendo porque además los informativos, que es la unidad mínima dentro de una televisión, ¿no? Que son los servicios informativos por la mañana, que se supone. Además, Buenos Días Canarias, creo que es el informativo más visto de la televisión canaria. Pero coño, es que lo ponen en unos horarios, o sea, la gente suele salir de casa a las 8 ya está fuera. O a las 8 y media. Yo a las 8 pongo Esmonca. Ah, bien. Pero tú eres una pija que tienes canal digital. No, canal digital no tengo. Tengo otra plataforma. Ajá, vale. ¿Tienes, cómo se llama? Oh, no. Oh, no. Bueno. ¿Qué más? Otro tema, por ejemplo, la ayuda para el alquiler que anunció las limosnas. Zapatero, las limosnas, que es anunció Zapatero esta semana, y que al día siguiente, así, el gobierno de Canarias anunció que ve los 200 y pone otros 300. Veo tus 200 y pongo 300. Pero Zapatero no ha contestado. No sé, a lo mejor los veía también y ponía 500 o algo. Sí, no sé. Subo la apuesta. Sí, ¡majo! Sí. Y el otro, envío. Me planto. ¿Te imaginas? Envío. No, a Canarias no, que hay que pagar aduana. No, pero está claro que nunca lleva a gusto de todos. Uh-huh. O sea, yo hoy lo hablaba con mi madre, habló de todo, y le decía, es un primer paso. Pero es que lo han puesto tan a bombo y platillo como que es la panacea de las leyes que van a sacar, que tú dices, no, porque evidentemente te dirán, ¿y por qué solo entre los 22 y los 30? ¿Y por qué solo un umbral de 22 o 28 mil euros anuales? ¿Y por qué solo 210 euros? ¿Y por qué solo para alquileres? ¿Y por qué no para las viudas, no sé qué? ¿Y por qué no? O sea, damos a unos cuantos, ¿por qué no se le da a todos? Entonces todos los colectivos a los que no les vaya a llegar esa ayuda, evidentemente van a protestar. Y no nos damos cuenta de que realmente hay algunas personas a las que se les va a ayudar. ¿Qué pasa? Si no se ayuda a nadie, no se puede dar nada. ¿Sabes? No sé. Una cosa leí en Escolar, creo que era, un articulillo que decía, imagínate una familia, marido, mujer, tres hijos, hipotecados o no, con... teniendo que pagar la educación de sus hijos, la comida y tal, y una pareja de jóvenes mileuristas. O sea, ¿a quién ayudaría? Una familia... Pero eso es otra ley. No, pero decía, ¿a quién se merece esa ayuda más? Es que no se puede medir por ese rasero, porque entonces, ¿por qué no se abren más centros para minusválidos? ¿Cómo se puede ayudar a la gente a que se independice de casa cuando hacen falta centros para minusválidos? Sí, ¿entiendes? No se puede... Entonces... No se puede. Pero mira, hay un tema. Ayuda es la ayuda para la fianza y ayuda de 210 euros al mes durante un máximo de 4 años. Es decir, sí, tú cobras un sueldo de mierda y por eso accedes a las ayudas para el alquiler, ¿no? Dentro de 4 años seguirás cobrando la misma mierda o peor, porque la cosa va peor. Cuando pasen los 4 años, que te vuelvas a casa de tus padres. Cuando se te acabe la ayuda. Y además, el tema de ayudas para jóvenes de 18 a 30 años. ¿Y qué pasa? El que tiene 31 cobra una pasta. De repente, cuando cumples 31, te suben el sueldo al triple. Eso es lo que te digo, que ellos han puesto unos baremos basándose en algunos estudios y evidentemente a todos los demás no nos parecerá bien. Yo creo que de baremos nada. Te digo, yo cuando oí la propuesta, automáticamente lo primero que se me vino a la cabeza fue tufo electoralista. Ah, eso está a tope, clarísimo. A tope, o sea, está clarísimo. Además, anunciándolo como qué guay que somos. O sea, no hemos tenido 4 años para hacer. O sea, como el problema es nuevo totalmente, ¿sabes? Vamos a ponerle un parche. O sea, dice Rina que es como Las Vegas, pero no, porque Las Vegas hay un. O sea, está en tu poder. Si hay un dinero. Y tienes que repartir ese dinero entre los que hay, se lo das a los mejores, a los que han hecho el mayor esfuerzo para recibir la ayuda. Si eres un gandú, pues no te lo dan. En el caso de, en este caso, tú puedes matarte en el trabajo, que depende del empresario para que. Y además con las becas pasa una cosa. Si tú empiezas una carrera universitaria y accedes a las becas y al año siguiente tienes buenas notas y vuelves a acceder a las becas, tú puedes terminar una carrera sin pecado. Pagar. Sí. Pero es que aquí estamos hablando que 4 años ya no hay más ayuda. ¿Qué haces después de 4 años? Si el sueldo... Es que no está en tu poder progresar económicamente. Claro. Si, o sea, si los sueldos siguen siendo una porquería, en este país se pagan unos sueldos que son de... O sea, ya no es una cuestión del sueldo, porque en realidad, si se fijan, un sueldo de 1.200 euros son 200.000 pesetas. O sea, hace 10 años un sueldo de 200.000 pelas era un sueldazo. El problema es que con el euro ha subido todo, menos los sueldos. Entonces, ahora mismo, si tú te pones a... Me acuerdo que además en Flickr hay un grupo de gente que se dedica a cambiar las etiquetas, a hacer fotos de productos y cambiarle el precio a pesetas, retocándolo. Sí, pero... y entonces lo ves los precios de los productos. Es que nos han puesto los precios del consumo a nivel de Europa. Yo fui aquí atrás en verano, fui a Francia y no encontré las cosas caras. O sea, me parecieron iguales. Y más, fui a una zona turística que claro, se supone que... Claro, pero vamos a ver. En Francia no pagan los sueldos de España. Ahí está la diferencia. ¿Entiendes que? Pero, o sea, que vivimos con peores sueldos a los mismos precios que todas las demás unidades. De todas formas, si nos subieran los sueldos, subirían los precios. Sí, también decían que si te das la ayuda, subirán los alquileres. Claro. Que si te suben el sueldo, te suben los precios de las casas. Todo es una cuestión de mercado, o sea, tampoco necesariamente tienen por qué subir los precios de todo. ¿Alguien? Mira, tengamos lo que tengamos, jamás ahorraremos. Los españoles nunca han ahorrado en su puñetera vida. Y cuanto peor les dice que van las cosas, más gastan para aparentar más. ¿No has visto la situación que hay ahora en Estados Unidos? No parece como, uy, esto viene para acá. No, hombre, la situación, lo de las subprimes, ¿te refieres? No, lo de los embargos. Ah, bueno, sí, pero eso se ha hablado. Fíjate que ahora estamos ahora mismo en el, digamos, en la fase en la que la gente se está refinanciando, firmando unas condiciones que poco más eres un esclavo. O sea, que firmas unas condiciones en las cuales te dicen, si no pagas, pues literalmente te lo quitamos todo y nos da igual tu situación. Y yo creo que esa es la antesala a... te vamos a embargar. O sea. Pero de todas maneras a los bancos, y eso se ha dicho un montón de veces, no les interesa quedarse con tu casa. Con la casa, pero... O sea, les interesa cobrar. Hombre, el tema de la... o sea, que pase... Aquí no se dan hipotecas como se dan en Estados Unidos, de estas hiperdudosas, pero sí es verdad que hay una crisis que se avecina. Eso está clarísimo, cada vez se ve más claro, ¿no? Sí. Y quien no guarde dinero en la cartera... Y sobre todo que toda esa gente que se cuando había esa alegría de me voy a meter en una hipoteca a 40 años por 300.000 euros, ¿sabes? Te dices tú, joder. Yo tengo dos. Pero porque tú eres como te llamaron aquella vez, perra sarnosa. Sí, ya ves. Quien haya hecho un plazo fijo hace 5 o 7 años estará... Forrado. Vamos. Forradísimo. No, sino otro producto que yo tenía, que era un producto que te ofrecía mi entidad financiera, que era como un blindaje, se llama un swap, y era como un blindaje de la hipoteca, era tipo variable, pero lo blindabas hasta un límite, de forma que durante todo el año estás pagando lo que tienes que pagar, pero a final de año te abonan la diferencia. Rina dice, vente a Londres y fliparás con los precios. Sí, pero me voy a Londres y flipo primero con el sueldo con los sueldos que se cobran, que no tienen absolutamente nada que ver con los sueldos que se cobran en España. Luego que la moneda, que es la libra, es mucho más fuerte que el euro. O sea, vale casi, ¿cómo es? Un 30% o un 40% más, ¿no? Que el euro. Entonces, claro, evidentemente para el que viene de fuera de la zona de la libra, los precios son acojonantemente caros, pero para un inglés, ¿no? Yo me voy a lanzar y voy a soltar una de las mías. El futuro de los jóvenes está en los autónomos. No, yo creo que no. Yo sí. El otro día... Yo soy autónoma y a mí nadie... Porque nadie tiene que pagarme un sueldo. Cuanto más trabajo, más gano. O sea que... Un poquito de imaginación, un poquito de curro y la cosa echa para adelante, pero no todo el mundo se atreve. El mayor problema es la educación. No, sigo manteniéndolo, ni la economía ahora mismo. ¿En qué sentido? Pues que si hay tanta inmigración, tienes una sociedad, o sea, un futuro, unos jóvenes que van a tener la misma formación que millones de personas que están entrando, y que están dispuestas a trabajar por menos dinero. Donde, y también los que están aquí no quieren trabajar, ¿de qué van a vivir? Porque ¿cuántos jóvenes hay que están viviendo de la sopa boba? Como dice. Mira, sí. ¿Y qué pasará después? En el podcast, en el weblog, en el artículo este, el amigo Gobeo comentaba una cosa que me parecía bastante reveladora y es: tenemos una masa de trabajadores por cuenta ajena que debe ser fiel reflejo del intenso fracaso escolar de las islas, que está contaminada por la posibilidad de obtener ingresos rápidos y con mínimos esfuerzos y preparación en una sociedad que, como la nuestra, vive, dentro de poco tendré que decir vivía, del turismo, de la construcción y de los servicios, y que piensa que la formación es cansada y aburrida y no da dinero, que en muchos casos no ve hacia el futuro sino al carnavalero y consumista presente. Dice: los demás, los preparados, son por una parte víctimas de esta forma de ver la sociedad y por otra padecen de prisa en confirmar su autoestima y valía de inmediato. Dice: ya estás preparado, ahora hay que demostrarlo y después el lado son la playa. Dice: se produce entonces una paradoja. En una sociedad tremendamente desarrollada, moderna, competitiva, que va hacia el pleno empleo, en la que las posibilidades formativas son amplias, sus marcadores macroeconómicos no pueden ser mejores comparados con su entorno, y que es objeto de arribada, jugándose la vida de ciudadanos de lugares menos apacibles jurídica y económicamente, ocurre que sus ciudadanos se quejan de tener sueldos bajos y pocas posibilidades de acceso a una vivienda digna. Dice: pues es muy simple, especulación mercantilista feroz prima la cuenta de resultados frente a la que el gasto de personal es peligroso, pretender vivir por encima de las posibilidades reales, no valorar la iniciativa propia, ni fomentar a los emprendedores, no controlar los medios de producción, dice, me refiero a ser dueño de los medios de producción, no que los controle el Estado, dice, aderezado todo ello con un consumismo sanguíneo y compulsivo. Yo lo leí y digo, joder. Alucinante. O sea, es que bien contado. Sí, es que es lo que hay. Es que cuántas empresillas que ni siquiera son empresas, sino personas que con totalmente economía sumergida se dedican a hacer obras, a hacer reformas, fontaneros, electricistas, gente que no se han formado nunca, han aprendido del padre o del amigo y lo han metido ahí, pero yo creo que todo ese mercado tiene un límite. No, pero no solo eso, o sea, lo que decía, la mano de obra no cualificada que hay en el archipiélago, en general en España, pero en el archipiélago es un caso bastante preocupante. O sea, la gente que no estudia, no hace nada y dice, como se va de oficial de albañil a hacer metros por ajuste, gana una pasta. Y de gruista viene, te cuento. Y el tema está en que la construcción va a dar un frenazo. Bueno, está dando ya un pequeño frenacillo, y porque hay muchas casas mucha gente está poniendo sus pisos en venta, sus casas en venta, con lo cual la demanda de pisos nuevos Sabes además una cosa, que no, cuando dé el frenazo, igual que pasa con el turismo, de repente aquí hay un turismo que no salía por las orejas. Ahora de repente baja el turismo. ¿Qué turismo es el que se busca? ¿O qué turismo es el que viene? ¿Qué es el que da dinero? El turismo de calidad, o sea, el turista que se gasta pasta, ¿no? Pues en la construcción va a ser lo mismo. O sea, cuando baje la construcción, las constructoras no van a coger al primer pintado que encuentren por la calle. O sea, van a buscar a gente que valga, ¿sabes? Y el problema es que aquí hay mucha mano de obra. O sea, hablas con cualquier persona medianamente leída del mundo de la construcción y te lo dice, o sea, la mano de obra aquí es nefasta. O sea, ¿por qué si no una multinacional que te monta aquí, un Zara, por ejemplo, se trae la gente de la península? ¿Sabes? Sí. Qué curioso, ¿no? Sí. Eso es aquello de yo soy oficial. No, y no solo eso, sino que, por ejemplo, buscando ese turismo de calidad, también los empresarios van buscando, pues, mano de obra de calidad. Y no es lo mismo el señor o el chico que trabaja en un restaurante que está a la orilla de la playa y que a base de estar ahí trabajando desde que era chico aprendió a decir hola y tortilla en 7 idiomas y que está todo moreno y que sirve las mesas, que da gusto verlo, ese no lo van a coger para camarero en un hotel de 4 o 5 estrellas. Es que lo de los camareros, o sea, lo del servicio... lo comentaban, no sé si recuerdan que hace unas semanas el Cabildo y representantes empresariales fueron al sur a dar un paseo, a ver cómo estaban las infraestructuras, y se llevaron las manos a la cabeza, qué sorpresa, y dijeron: aquí hay que poner dinero, hay que hacer un plan de choque, la playa en inglés, San Agustín. O sea, ya no solo son las infraestructuras obsoletas, sino lo chungo, o sea, el ambiente chungo que tiene. O sea, los camareros, por ejemplo, la gente se piensa que para ser camarero cualquiera vale. Que vayan a cansa. Por eso. Joder. Entonces, ¿sabes cuál es el problema? Incluso gente, yo conozco una persona que tiene un restaurante y dice, le cuesta encontrar camareros que valgan la pena. ¿Por sí. qué? La gente que está en Ecanza, toda la que sale, sale ya con curro. Salen colocados. Y con curro de nivel, además. Sí, sí, sí, o sea, sí, sí, sí, sí. Pero es que tienen una enseñanza de nivel. Claro, como no hay tanta gente, o sea, la demanda supera la oferta, todos tienen trabajo. Sí. Pero es que luego ves en el sur cosas que... Sí, porque además, te digo, que... salen muy buenos profesionales de ahí. Y entonces... Yo no digo que cuando se habla del fracaso escolar o la gente tal, no todo el mundo tiene por qué hacer una carrera universitaria, es una tontería. No. Porque sería otro error, y ha no pasado, claro. Anteriormente ha pasado, todo el mundo era universidad, y cuántos ingenieros comiéndose los mocos. Sí, no, pero una buena formación, no digo que vayan a hacer módulos o lo que sea, pero sí una buena formación profesional, ya, pero, yo creo que ni siquiera se trata de formación profesional, sino de cultura, ¿no? Ser un pintor, pero un pintor que esté con la cabeza bien amueblada. No solo que sea buen pintor y que aprenda, sino que haga las cosas con cabeza, ¿no? Que tenga iniciativa, sea emprendedor, si no, ¿qué vamos a llegar? Yo es que me acuerdo una entrevista que le hacían a Antonio Catalán, que es el presidente de AC Hoteles, que decía que le costaba una barbaridad, o sea, encontrar directores de hotel o informáticos tenía a patadas. Dice, pero no encontraba un cocinero, un camarero, una gobernanta, un fontanero, ¿sabes? Ya nadie quiere ser fontanero, ¿sabes? Ni electricista, ni... ¡Déjalos! Que así está mi marido forrándose, hombre. ¿Sabes? Y son trabajos, cualquier trabajo es absolutamente digno, o sea, no... Claro. No necesariamente, o sea, no es una cuestión de tener que estudiar una carrera, hay que formarse. O sea, y formarse, lo que decía Gobeo, por ejemplo, eso de la gente pasa de formarse que es aburrido. O sea... Evidentemente una persona que viene y eso va a ocurrir, o sea, aquí se quejan y es otra de las consecuencias, además, de cuando salen las manifestaciones, que aquí hay mucho extranjero que nos quita el trabajo. Claro, es que los extranjeros que vienen, o sea, tienen formación, y vienen los de aquí ganas. No, y vienen con ganas de trabajar. Aquí generalizando mucho, son unos gandules del carajo. Bueno, ¿sabes? Pero total. No, mira, yo he visto gente ofrecerle curro y decir, no, es que no me viene bien el horario. Chayo, sí. ¿Sabes? Como que no te viene bien el horario, desgraciado, ¿sabes? Hoy mismo le preguntaban a mi marido, pero mira, ¿no te importa? Es que es en Maspalomas. ¿Pero por qué? Porque 500 personas anteriormente le dijeron, ¡ah, Maspalomas! ¡Que va! ¡Sos lejos! Digo, pero si yo me he planteado incluso irme a vivir a La Gomera. ¡A La Gomera! Que dime tú qué se me ha perdido a mí en La Gomera. Pues mira, pues el trabajo de mi marido. Un negocio del carajo, porque en La Gomera además son famosos por ser un candulazo, ten mucho cuidado. Pero ya lo decía en La Gomera, tú necesitas hacer una obra, te lo digo porque además conozco una persona que tenía que hacer una obra para el cabildo en La Gomera y no encontraba gente, se la tuvo que traer de fuera. A mi marido le han ofrecido trabajo en El Hierro. Sí, sí. Hierro, gente que lo ha conocido y le ha dicho, quédate aquí. ¿Tú sabes cuánta gente en La Gomera curra porque trabajan para el cabildo? En El Hierro igual. Todos quieren trabajar para el cabildo, para el ayuntamiento. Bueno, y ahora con lo de, ya hablaremos con el ayuntamiento del Pinar. Bueno, Piñoneros o como. Los piñazos que se daban. Que te digo, ya lo decía Manolo Vieira, que en Canarias no había parados, había quietos. Y es verdad, sí. Están quietos. Y hay gente que... No, me acuerdo que alguien me dijo una vez, alguien que había cogido, o sea, se había dado de baja en la empresa y no necesitaba cobrar el... Bueno, me trataron de loca para arriba. No necesitaba cobrar el paro, pero no eras tú en este caso, bueno. era otra persona. Que no necesitaba cobrar el paro en ese momento y a la gente le parecía muy raro. Dice, no, es que a mí me parece una estafa cobrar el paro si no lo necesito y me da de baja porque me da la gana. O sea, a la gente y cuando ya dice, oh, tengo parito ahí acumulado y tal, ¿sabes? Y tenía para cobrar durante 4 años. Joder. Y no lo solicité. Y, pero, ¿por qué no lo pides? Digo, no, me voy a comer yo ya el dinero de mi jubilación. Y digo, no, no, no, yo lo dejo ahí tranquilito y... Igual en un momento te hará falta de verdad. Exactamente, y ahora no me hace falta y voy a intentar ir por otros derroteros. Pero que la gente va, se hace el año o lo que haga falta. O sea, la gente trabaja para tener paro. Para estar 6 meses cobrando sin hacer nada. Mucha gente. Yo, por ejemplo, este verano me he visto en el caso, y perdonen porque hoy estoy hablando mucho de temas personales, pero me he visto en el caso de mi marido quedó en paro a principio de verano, y lo que le dije fue, mira, llevas trabajando años sin parar. Digo, vamos a, como estamos con el embarazo y nos va a venir luego una vorágine de cosas, digo, ¿por qué no te pillas el verano libre, por decirlo de alguna manera, y está con el paro y ahora ya vuelve a trabajar? ¿Entiendes? Pero eso es un caso aislado, no es arráscame los huevos, no. No, es que te digo, el tema, o sea, es todo un encadenado de cosas que hacen que está, o sea, el país y esta comunidad en general vaya para atrás. O sea, es tremendo. Y se supone que todo ese dinero que la Unión Europea lleva inyectando un montón de años era para ponernos al nivel, de ahí lo de los cursos de formación y tal, para ponernos a un nivel que podamos competir con lo que va a venir, ¿sabes? Llevamos años mamándonos el dinero de Europa en gilipolladas. Luego lo de los cursos. Lo de los cursos, las empresas. Han visto las mangoneos con los cursos, que hubo hasta gente que llegó a ir a la cárcel. O sea, las empresitas estas de formación que el gobierno subcontrata para hacer esos cursos. O sea, te lo digo porque además fui a uno y salí copeteado. Salí corriendo. Yo fui a uno y me fui el segundo día. Porque yo dije, esto es para retrasados mentales. Yo me fui el segundo día y además te ponen a un señor a ir a dar clase. Que, o sea, estás como una tertulia de programa de la tarde. Pues igual, eso era dar clases. Sino, ¿qué problemas tienes? Te contaba los problemas que tenías en la casa. O sea, un rollo muy real. Hubo una época, la época de frenesí de los cursos gratuitos, que cuando se empezó a investigar el caso IFEM, porque el IFEM ya no existe, ahora se llama Servicio Canario de Empleo. Cuando lo del IFEM, había centros de formación que metían la justificación de los cursos 2 millones de pesetas en lápices. A lo mejor eran de Hello Kitty. Es verdad, yo me llevé un lápiz. Y entonces todo ese mamoneo, al final lo que ha servido es para que para nada. Para nada. Y ahora se montan manifestaciones diciendo, no, es que hay que regular la extranjería. O sea, vamos a ver, si somos europeos, somos europeos para todo. Y en Europa hay libre circulación de trabajadores y de personas y tal. Ahora te jodes. O sea, si no estás preparado, te comes los mocos. Pero es que yo me acuerdo de los cursos de formación, era al currículum te llamaban de la empresa, te decían, estate 2 meses y medio haciendo un curso y a lo mejor después te llaman para trabajar. ¿Sabes? Sabía estar aquí 2 meses y medio perdiendo el tiempo cuando no tengo un trabajo seguro. Y además que la formación era totalmente estúpida. Y además, es que lo que decía, era hablando para la empresa Iberdino. Ellos ganaban dinero haciendo cursos. O sea, ganaban. O sea, la historia era que ellos no te formaban ni perdían dinero. Se gastaban dinero en formarte. No, ellos ganaban dinero al organizar cursos y formar a la gente. El gobierno pagaba. Y luego te decían, bueno, pues si hace falta te comemos. Si no, pues. Qué fuerte. Ahí te queda. Pues el tema es ese, y la gente de repente, eso, buscas un auxiliar administrativo, hay mucho, pero buscas otra cosa más concreta y te cuesta encontrarlo, y sobre todo te cuesta encontrar gente que sea buena en lo suyo, ¿sabes? Es una cosa que no entiendo. Es que, como que dice, que no todo el mundo tiene que sacarse un título universitario. Se puede ser universitario, tener la formación y ser un inútil. Lo que trabajando. Tienes es que especializarte en una cosa. Puede ser algo que necesite una carrera universitaria o no. O no. Y hay que moverse un poco. Hay que, lo que decíamos, hay que favorecer al emprendedor. La gente que se mueve un poquito. Que se mueve. No, sí. No tenemos que estar todo el día quejándonos de que no hay nada. Sí que hay. Pues yo conozco gente que está incluso de tantas cosas que quiere aprender, está haciendo 2 y 3 cursos al mismo tiempo. Y les llaman. Porque hay cursos, es que, no te digo que hagan un máster de 2 años, pero hay cursos que merecen la pena. Que la formación te abra las puertas. Lo que pasa es que hay mucha gente que yo me saco. No, no, pero espérate. O que tú te abras las puertas. No esperes a que nadie te las abra. También. Digamos que la formación es una ayuda. No, no solo por tener un trabajo de mejor cualificación. A mí me da bastante rabia de que la gente se saque una carrera o se saque unas oposiciones, la estudie para unas oposiciones y luego se siente el culo allí y ya está, y a empollarlo. No, a mí desde cuando empiezan a decirme de. Una oposición, el trabajo asegurado. No hay trabajo fijo. Yo siempre he estado en contra del trabajo. Del trabajo fijo y del cobrar, bueno, más que del trabajo fijo, del cobro por antigüedad, porque pienso que eso es, esa es la lacra de nuestro país y me van a linchar, pero me encantaría que hicieran aquí lo que están haciendo en Francia, o sea, pero al funcionariado a empezar a darle por todos lados para que se espabilen, para que se espabilen, y ya está bien de pagas por antigüedad y más pagas por productividad, pero mientras tanto ahí lo han dado. Cerrado por desayuno. No, y además en este país la emprendeduría está, es un chiste. Sí, o sea, lo que tú decías, ¿no? Autónomo y tal, sí. Hasta ahora se empieza a ver algo. Se supone que los autónomos se pueden coger la baja y te empiezan a pagar a los 15 días tu base de cotización, que viene a ser una puñetera porquería. Sí, siempre coges el mínimo. Sí, pero porque es que si no... Es que es una barbaridad lo que tienes que pagar de seguridad social. El mínimo ahora mismo, que es la base de cotización mínima, que creo que anda por los 800 euros. Los 800 euros, sobre los 800 euros, significa, sin mutualidad, unos 203 euros. Con mutualidad, unos 240. 240 euros todos los meses que tienes que pagar, ganes o no ganes dinero. Pero yo soy mujer, yo pago menos. Además, yo por ejemplo, no me acogí. Yo no tengo la culpa de ser mujer. ¿Qué quieres que te diga? Yo al principio no me acogía a mutualidad hace 10 años, cuando me di alta como autónomo. Y resulta que el año que viene es obligatorio para todo el mundo. Yo sí tengo mutualidad. Pero es que a mí me parecía que no tenía sentido, o sea, la mutualidad. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué? Pues ahora resulta que hay que pagarla. Y ahora hay unas bonificaciones para menores de 25 años o menores de 30 o algo así. Y te bonifican durante los dos primeros años las cuotas, una pasada. Pero yo cuando me di alta era paga y cállate. Sí. Y ni bajas ni leche. Ni nada. Nada de nada. O sea, no, ahora la cosa está más o menos por ahí, pero bueno. Pero sigue sin ser... No es la situación ideal. Pero yo te digo, yo es que hay mucha gente que le encanta, aunque trabaje poco, gana lo mismo todos los meses. A mí es una cosa que me mata, porque como a mí me gusta trabajar, me mata que si un mes he trabajado mogollón, cobre exactamente lo mismo que el mes anterior. Entonces, para eso me sirve a mí lo de autónomo, porque sé que cuanto más trabaje, más gano. Y la cantidad de gente que tiene trabajos incentivados y están ahí cobrando el mínimo. Y no se cansen más. No me hable, yo voy a montar una empresa de bofetones. De, ¿tiene usted ganas de espabilar a alguien? Yo voy. ¿Quiere que sus empleados comiencen a trabajar? No se preocupe. Y entonces, además, como eso, como cada vez hay más mano de obra poco cualificada, gente sin estudios, mediocridad en general, pues cada vez hay más demanda de vivienda social. Lo que nos lleva al siguiente tema. Muy bien. La vivienda social, que medio la atisbé el otro día en un artículo, y de todas maneras ya lo trataré con... más extensamente en el weblog, porque tiene tela. O sea, el tema de la vivienda social en este país y sobre todo en esta comunidad autónoma es de coña. O sea, viviendas que son ya casi mejores que las que... porque las que compras en el mercado normal cada vez son más malas. Sí. Y las viviendas sociales... Yo puse una foto de unas que se entregaron hace poco en Ginama. Alucinante. Unos duples que te cagas hechos por... Además, ríete tú de las casas de Franco. No, y me parece muy bien. Pero tú sabes quién es el arquitecto de esos duples. El mismo del edificio de dunas de Triana, Félix Juan Borde se llama. Que me parece estupendo, que no porque sean viviendas sociales tienen que ser de peor calidad. Bueno, el tema es, ¿por qué? O sea, la pregunta es, ¿por qué en este país se le da una vivienda social permanente a una persona? O sea, la vivienda social debería ser temporal, o sea, es para solucionar un problema temporal. Habrá gente que se quede toda la vida, pero se supone, y en otros países es así, tú tienes un problema, o sea, no tienes trabajo, tienes un trabajo mal pagado, estás pasando cualquier problema y tienes acceso a una vivienda en condiciones, un alquiler mínimo o hasta gratis, ¿no? Dependiendo de tus condiciones económicas. Pero aquí no, aquí te dan la llave y además la gente tú la ves exigiendo una casa como si... las regalan, que de hecho es que es lo que hacen, ahí, regalan. Ahí, tú mismo te has contestado, y es porque en este país no nos da vergüenza pedir. Claro que no. No nos da ninguna vergüenza. Pero ¿sabes qué pasa? Que el gobierno de Canarias no tiene huevos de regular ese tema, ni de meter caña con todas las irregularidades que hay, no de parte del gobierno, sino de los inquilinos. Es un suicidio político. Porque es un suicidio político. Sí. O sea, es lo que decíamos algunas aquí, ojalá alguien se presente un día en plan kamikaze y diga, venga, caña. Pero tú imagínate el programa de Willy García con esa familia que se ha quedado en la calle. No, pero yo no hablo de sacar a la calle a nadie, ¿eh? O sea, tampoco vas a desahuciar a gente. No, pero... A ver, hay gente que realmente merece una vivienda. Vas a ver, sí, todos los años se entregan viviendas a porrillo. Pero ¿cuánto? Ese análisis que se hace para entregar las viviendas, por ejemplo, o sea, hay cosas que no se pueden tener en cuenta. Por ejemplo, hay una persona que puede presentar documentación como que no gana nada, ¿eh? Y luego te aparca el BMW en la puerta de la vivienda social. Pero, y eso no es, una exageración, eso existe. Viviendas sociales ya entregadas que están vacías. Esas otras. Y vendidas. Y vendidas. Y vendidas. O sea, o alquiladas sin contrato. O sea, sí. te toca la casa y la pones a alquilar. ¿Por qué lo no? Que sí es verdad es que si el Instituto Canario de la Vivienda se entera de que hay una vivienda alquilada ilegalmente o vendida y tal, eso, vamos, es fulminante. O sea, a la puta calle. Mm. Pero el tema de lo que se debería hacer es una evaluación del poder económico, de las posibilidades económicas de las familias durante el tiempo que estén viviendo en esa casa. Tú imagínate que esa familia entra siendo pobre o teniendo ni donde caerse muerto, y de repente, pues yo qué sé, de repente consiguen trabajo o les toca la lotería o lo que sea, ¿no? ¿Y el estado en que la conservación de las casas? Bueno, esa es otra, la conservación de las casas. Yo porque he visto... no es en principio, hombre, cuando les dan la casa ya piensa que son suyas, pero... Claro, es que eso es... esa es otra de las cosas simpáticas. O sea, las casas se entregan y por eso te decía, la gente exige, a la gente le da igual. La gente se cree que el gobierno tiene obligación de darte una casa por la puta cara, porque no tienes dinero. O sea, porque no has estudiado, porque no te da la gana o porque lo que sea, por lo que sea. Y... Yo he visto with my own eyes ver promociones por ahí en el, iba a decir en el Matriche, pero no, más para el norte, no me acuerdo cómo se llama el sitio, de entregar casas de paquete con materiales de puta madre, porque además el gobierno de Canarias no te pone puertas de cartón piedra, no, o sea, porque tiene unos mínimos, ¿sabes? Sí, sí. Y al día siguiente el tipo tirando los muros dentro de la casa, rompiendo, o sea, sacando las puertas, haciéndolas añicos y poniendo otras porque no le gustaban, poniéndole la celosilla por fuera, como le llaman, y la barbacoa, y tú dices, de obra, la barbacoa de obra, y tú dices, pero la madre que te parió, totalmente, y con el todoterreno aparcado en la puerta, y dices, me cago en su puta madre, pero, ¿sabes? Y tú pagando una hipoteca como un gilipollas, ¿sabes? Y el colega yendo al Heroi Merlin a comprarse la barbacoa de obra. Pero eso es otra cosa. Casi todo el dinero que tendrá seguramente sea dinero negro. Vamos, negro. Economía sumergida. Por favor, dinero B. Hable propiedad. O sea, un tipo que trabaja, que tiene trabajo, pero no está cotizando. Y los hay. ¿Sabes cuál es el problema? Que no hay personal para vigilar. O sea, no hay personal, no hay inspectores de vivienda. O sea, hay 3 o 4 por cada isla. ¿Cómo coño vas a controlar todas esas cosas? O sea, tendría que haber, como existen los servicios sociales, pues gente que investigara esas cosas, ¿sabes? Y sobre todo que las viviendas, o sea, intentar fomentar la idea de que la vivienda te la están prestando. O sea, que no es tuya. O sea, otra cosa es... También las viviendas sociales se dan en un régimen que se llama alquiler con amortización. Mm. Que es, tú pagas un alquiler y pasado, por ejemplo, las de Escaleritas, sí, pasado un tiempo, pues es tuya, ¿no? Bueno, has pagado el alquiler. Un tiempo. Un tiempo largo. Claro. Coño. Desde el 56. Ahora es menos. De todas maneras. Ahora. Pero bueno, que de todas maneras, o sea, eso implica... Que la persona a la que das la casa se la va a quedar y el gobierno va a tener que seguir construyendo y seguir construyendo. Pero como mínimo que el inquilino, en la medida de lo posible, amortice esa casa para seguir progresando. Porque si se la das y ya está. Porque gente ni siquiera paga los alquileres que te pone el gobierno, que son ridículos, por unos pedazos de casas que... De todas formas, es lo que decías, que no hacen nada tampoco porque no les interesa. Porque... Si hubieran puesto los medios y el personal que han puesto, por ejemplo, para el tema de la violencia de género, se hubieran puesto esos medios, el mismo empeño en el control de las viviendas oficiales, otro gallo cantaría. ¿Qué pasa? Que no hay un colectivo fuerte y al que el gobierno le tenga miedo detrás del tema de las viviendas sociales, como si lo hubo en su momento y lo sigue habiendo en el tema de la violencia machista, como dicen ahora. Sí, porque muchas veces en el tema de la violencia machista se ven situaciones injustas. Claro. Sería trasladar eso a la vivienda o a muchos otros, o al trabajo, a muchos otros sectores. No, pero de repente cosas que parecían imposibles, como crear juzgados específicos, como que, personal específico, solo para eso, no, y lo podían hacer también para la vivienda. Y las situaciones con las personas que, sin, digamos, presunción de inocencia, a un señor que una mujer pone una denuncia, lo meten 48 horas en el calabozo, para empezar. Pero por eso te digo que si pusieran el mismo empeño en el tema de las viviendas sociales y del cumplimiento de la ley y de las exigencias que se deben imponer, otro gallo cantaría. Y las viviendas estarían en mejores condiciones y llegarían a personas que realmente lo necesitan. Pero bueno, ¡así va España! Bueno, como nos queda muy poquito tiempo, seguimos hablando de esto porque, vamos, ahí va a hablar un montón. Y vamos a comentar lo de la segregación del Pinar, como herreña que eres. Bueno, sí. ¿Algo tendrás que opinar? Yo sí. Opinar. Mira. Que con su pan se lo coman. Exactamente. ¿Sabes? O sea, yo creo que ahí sale ganando todo el mundo. Porque dicen que igual la gente del Golfo, bueno, lo que se ha quedado al final frontera es el Golfo. Los golfillos, ¿no? Sí, los golfiones. Pues al final salimos todos ganando porque dicen menos presupuesto. Evidentemente, el Pinar va a tener un mayor presupuesto en los próximos años, primero que nada porque va a necesitar infraestructura. Porque va a tener que tener un ayuntamiento, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y de todas formas, Frontera sigue cuadruplicando la población del Pinar. O sea que no hay ningún problema. ¿Qué pasaba? Que antes ellos decían que para arreglar un papel tenían que ir a Frontera, que estaba un poco lejillo, la verdad, un poco lejos. Pero también nosotros íbamos al ayuntamiento y si a lo mejor era martes, jueves o sábado, te encontrabas a todos los funcionarios que estaban en el Pinar. Porque se repartían los días, con lo cual estábamos en las mismas. Cuestión, yo ahora agradezco muchísimo que cada vez que vaya al ayuntamiento sé que estarán allí porque no tienen por qué ir al Pinar, o sea que vamos a salir ganando en el sector servicios. Y como ya, lo único, estamos esperando, como ya tienen lo que querían, a ver por dónde salen ahora. Porque hay que estar en el hierro, los piñeros son así, son buena gente, pero siempre tienen que protestar por algo. O sea que ahora por dónde saldrán, no lo sabemos, pero bueno. Pero que es un pique divertido, es una cosa divertida, no nos metemos... Es como Chicharreros y Palmenses, o sea, pero ya no son los canariones, sino ellos es solo con la gente de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? No he visto aquello. Y el Sanedrín, de Vegeta. El Sanedrín de Vegeta. El municipio de San... San Lorenzo. Municipio de San Lorenzo. Sí. Ah, sí, sí, que querían segregar de Las Palmas el barrio de San Lorenzo porque originalmente era otro municipio o era otro núcleo poblacional. Pues Galdar que diga que quieren llamarse a Galdar y volver a ser la capital de la isla. Claro. Y luego que salga Telde, que diga, pues nosotros fuimos primero. El Guanartemato. Sí, que a propósito fui a la Cueva Pintada, maravillosa. ¿Sabes qué? ¿Te puestos a pedir? ¿Por qué no? Le han dado un ayuntamiento al Pinar. Y además, el mismo año de las elecciones, o sea, van a estar 3 años prácticamente sin concejales oficiales, lo que me parece una locura. Con una gestora ahí. Sí, sí, sí, me parece una locura. Para que luego hagamos un chiste, comparemos la Unión Deportiva y sus gestores con el Ayuntamiento del Pinar. Ojo, ¿sabes? Pero es un insulto, ¿no? Sí, no sé. Oye, ¿cuándo ganará la Unión Deportiva un partido este año? Cuando esté en segunda B ya, ¿no? Cuando vuelva el dedo de Dios. Yo creo que va relacionado la caída del dedo de Dios con la caída de la Unión Deportiva. Pero, ¿por qué no? Bueno, uy. Canariasbruta.com. Ey, que no, porque que, ay. Él tenía que entrar. Ya no sé dónde aprieto. Aprieto el botón. Señores, se nos acabó el tiempo del podcast. ¿Qué podcast es este? El 76. De 76 de Canarias Bruta. Despedimos empezando por Yen Yen, gracias por participar. Muchas gracias a ustedes. Muy activo hoy, muy activo. Hombre, si no, sí, se agradece. A ver, menos mal que no invitamos a Yeyo. Sí. Seguiré con historias para no dormir. Pobre. Y sacarse el carnet. Cuéntanos tu evolución, ¿vale? Por tenés cierto, que Yeyo escribió diciendo que la semana que viene ya podía venir. Ah, genial. Y que me dijo, además me decía en el correo, la semana que viene podré ir y me verán el pelo. Oh, mierda. Decía en el correo. Hará acto de presencia, digamos. Sí. Pelito corto. Pino Charlie Sister, gracias por participar. A ti, un beso a todos. Y saludos a los que nos han acompañado en el chat, a los que nos han escuchado y los que nos escucharán en diferido. Que en el chat tenían su fiesta. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Con el nublo por bandera doraba Fuerteventura.